Las palabras de la Biblia están llenas de significado y muchas veces tienen matices que dependen de su contexto. Una oración, un capítulo, un libro de la Biblia o posiblemente toda la escritura pueden influir en el significado concreto de un texto bíblico. Así, la comprensión de estos matices en los idiomas diversos, originales, aclara y enriquece el mensaje de la Biblia. Este será el tema que estudiaremos en el bosquejo de la lección de esta semana. Sean todos bienvenidos al estudio semanal y al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Estamos en la lección número 7 que tiene como título Idiomas, texto y contexto. Veremos tres asuntos en el bosquejo de la lección de esta semana. En primer lugar, hablaremos sobre el propósito y el significado de la Biblia. En segundo lugar, veremos el tema de palabras significativas en la Biblia. Y en tercer lugar, hablaremos sobre la importancia del contexto. ¿Todo bien? Vamos al primer asunto entonces, propósito y significado de la Biblia. ¿Cuál es el propósito principal de la palabra de Dios? ¿Se han puesto a pensar en esto? Segundo de Timoteo 3:15 responde y dice, y que desde la niñez has sabido las escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Amén. Y sin duda que el principal propósito de la palabra de Dios es mostrarnos el camino de la vida eterna, el camino de la salvación. Y nos debemos alegrar de tener este libro con nosotros. Ahora, ¿cuál es el significado de la palabra o de la Biblia para este tiempo? Deuteronomio 32, 46 y 47, nosotros podemos parafrasear de la siguiente manera. Si aplican su corazón en cumplir la palabra de Dios, prolongaréis los días sobre la tierra. En otras palabras, Dios promete bendecir a sus hijos fieles y una de estas bendiciones es prolongar nuestros días. Pero la bendición más grande es la prolongación eterna de nuestros días, es decir, la vida eterna, que es la promesa final para todos los santos. Vamos ahora a entrar en la segunda parte de la lección, palabras significativas en la Biblia. ¿Sabe que existen algunas palabras profundas y que tienen mucho significado, algunas difíciles de traducir adecuadamente? Por ejemplo, la palabra vino. En hebreo hay varias palabras para la palabra vino. Yajin, que significa vino. Después tenemos la palabra tirosh, que significa jugo de uvas o vino sin fermentar. Después tenemos la palabra shekar, que significa licor o vino intoxicante. Y después tenemos la palabra mansak, que significa vino mezclado. En el Nuevo Testamento se utilizan dos palabras en forma general en el griego. Oinos, que es vino fermentado, que se asocia con la fornicación de Babilonia, la grande, en Apocalipsis 17:12 menciona este vino. Y por otro lado está la palabra gleukos, que es el jugo de uvas sin fermentar. Y durante la Pascua, este era el que se usaba, no el oinos, ya que durante la Pascua no se podía tomar bebidas fermentadas. Ahora vean ustedes en español. No tenemos una palabra para cada uno de estos significados, necesitamos usar dos o tres palabras. Por eso es importante averiguar el significado específico de la palabra para entenderla plenamente, para poder comprender qué ocurrió. Por eso Jesús usó esta palabra y no, mucha gente dice Jesús tomó vino fermentado. No, tomó aquel vino sin fermentar. Cuando entendemos el uso exacto la palabra que tenemos aquí en la Biblia, entonces entenderemos el significado. El tercer asunto de la lección esta semana es la importancia del uso del contexto. Tomar versículos fuera del contexto lleva a toda clase de errores y malas interpretaciones. La comprensión del contexto comienza con cuatro principios fundamentales. En primer lugar, el sentido literal, lo que dice el texto. En segundo lugar, el marco histórico, es decir, los eventos de la historia, para quién está dirigido el texto y cómo fue comprendido en aquel tiempo cuando fue escrito. En tercer lugar, la gramática, es decir, la palabra o frase inmediata dentro de lo cual se encuentra una palabra o frase. Y en cuarto lugar, la síntesis, que es la comparación con otras partes de la Biblia. Ahora, vamos a examinar un ejemplo claro de cómo podemos entender mejor el contexto. Filipenses 4:13, allí dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ustedes conocen ese texto. Y muchos pueden usar este versículo para contrarrestar circunstancias en las que se sienten que están en algún tipo de desventaja. Entonces, el simple hecho de pronunciar estas palabras medio mágicas, creen que pueden retroceder las fuerzas contrarias. Por ejemplo, en una competición deportiva, podemos repetir las palabras, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y entonces ya está asegurada la victoria. ¿Es así? Claro que no. El contexto nos va a decir exactamente qué significa este pasaje. Y entonces esto nos ayudará a entender mejor. El capítulo 4 y los versículos 4 y 19, Pablo agradece a los miembros de la iglesia de Filipos por estar preocupados por su bienestar. Así dice la Biblia. Entonces, Pablo se muestra agradecido y afirma que no está viviendo en necesidad. ¿Saben por qué? Pues él dijo que aprendió a vivir satisfecho sin importar las circunstancias que vivía. En otras palabras, el apóstol aprendió a vivir contento, ya sea en la pobreza como en la abundancia. Y entonces la declaración, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, va teniendo un nuevo significado. Incluye sufrir situaciones negativas, pero con el poder de Cristo es posible soportarlas. Por eso es tan importante recurrir al contexto para entender todas aquellas palabras que fueron escritas en la palabra de Dios, el significado real del texto. Algunas aplicaciones al final de nuestro bosquejo. Al leer la Biblia es imprescindible sosegar el corazón ante Dios para poder así recibir el esclarecimiento y la guía del Espíritu Santo. No procures apenas entender algún texto, algún asunto, procura encontrar fundamentalmente a Dios, a Cristo en el texto bíblico. Y el Dios de la palabra te mostrará el mejor camino para tu vida. Amén. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Te pido, Señor, que cada día ilumines nuestro camino y que tu palabra pueda ser una verdadera guía para la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros. Recuerden nuestro lema, maná, cada día, cada uno, cada mañana es alimento para la vida. Que Dios te bendiga.